No tengo más tierra ni luz ni amor, y todo este tiempo he estado muy solo. He estado a mi alrededor, el frío espacio es desolador, es desolador. Quise estallar, y ahora el tibio tiempo me viene a buscar, me viene a buscar. Un recuerdo de verdad, de verdad, es la historia de este sol que creía ser único.